saludando gente, bien. Aparte con el día que hace que hayan venido todos. ¡Ey, Mendoza! ¡Mendoza! No, pues Mendoza es el primo nuestro, boludo. A ver si pensás que se confundió. Ah, claro, es verdad. Son nuestros primos Mendoza, no es que estamos en Mendoza. Entonces ya lo sabía.